En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este lunes 13 de marzo de 2017, lluvioso, frío y gris a nivel deportivo con el nuevo pinchazo del equipo ilicitano en el Martínez Valero. Y van ya 9 tropiezos de 14, solo ha ganado en 5 ocasiones. Te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando con la Radio del Deporte, esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. El Elche vuelve a tropezar en el Martínez Valero y no pasa del empate a cero frente al Alcorcón. Partido plano de los de Toril. Los alfareros, con un planteamiento muy defensivo, desactivaron el centro del campo ilicitano. En el descuento pudo ganar cualquiera de los dos equipos. El guardameta del Elche, Juan Carlos, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol en Teleelche, salvó la derrota con una gran intervención, doble. Y Nino en el 96 estrelló un balón en el poste. La afición terminó pitando al equipo y también alguna decisión del técnico Alberto Toril, sobre todo cuando retiró del campo a Pablo Hervías. El tren del playoff pasa de largo y parece que ya no volverá. Las distancias se mantienen en una jornada marcada por los empates. Hasta 7 partidos acabaron en empate, es decir, 14 escuadras se repartieron un puntito. Cuando ha empezado el último tercio de competición, los franjiverdes siguen a 6 puntos del descenso y a 8 de playoff. Sorprendió el técnico del Elche, Alberto Toril, en la rueda de prensa por su falta de autocrítica. No oyó los pitos y para él el partido fue bueno. Bueno, pues todo lo vamos a comentar en este tiempo hoy de tertulia, en este lunes pasado por agua y por frío, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la radio convencional en el 101.4, también en la televisión, en la TDT, en Teleelche, y para los que nos escucháis o veis desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestra web teleelche.es. Si nos escuchas desde cualquier otro dispositivo o aplicación, muy buenas tardes y bienvenido. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche.

en este caso pues está costando más, ¿no? Yo creo que al final el Elche hizo un partido, digamos, pues no muy bueno. El Alcorcón vino a lo que vino, a defender, pero hizo su partido, ¿no? Y al final, pues cualquiera de los dos pudo haber ganado el partido. Sí. Pero bueno, yo creo que al final pues estamos en las mismas, Paco. Es decir, un Elche que no da ese paso para meterse en la zona de playoff. Y al final pues nos quedamos con esas ganas de, sobre todo, de pensar ahora en más que nada en la salvación. En asegurar la permanencia. ¿Por qué el partido fue tan plano, tan aburrido? ¿Por qué solo tuvo tres ocasiones el equipo? ¿Es una cuestión exclusivamente del rival, que se parapetó atrás el Alcorcón, un equipo muy defensivo que venía con muchas ausencias? Encima, ante la sorpresa de todos, a su goleador, al que ha metido la mitad de los goles, David Rodríguez, ni lo convoca. ¿Es un planteamiento del Alcorcón? ¿Es que ha hecho mucho daño la derrota frente al Levante y parece que anímicamente el equipo lo está notando? ¿Es un planteamiento del técnico? ¿Por qué ese partido? Porque se puede dar al cabo de una temporada un mal partido. ¿Por qué? ¿Cómo lo viste tú? Al final yo creo que tú has explicado perfectamente todas las circunstancias que hicieron que el partido acabara en empate, ¿no? La primera, el Alcorcón viene con numerosas bajas, sobre todo en defensa, y basa su juego en no encajar gol. Es decir, no le importa perpetrarse atrás y conseguir un empate a cero, que para ellos fue oro. La segunda es que al Elche le falta ambición, incluso diría que en determinados minutos del partido le faltó actitud. Yo no vi el equipo que se estaba viendo fechas atrás, donde dominaba, tenía claras ocasiones de gol, jugaba con ilusión, con alegría, era dominador, llegaba a puerta. Es verdad que luego por H o por B se perdían los partidos, pero eran más bien por errores puntuales, sistema defensivo, fallos individuales, llamémoslo X, pero se generaban las suficientes ocasiones para ganar. El Elche no fue ese equipo, no, para mí falto de chispa. Los vi como un poco después de la derrota en Levante, como si el principal objetivo del equipo, que es el, se viene hablando todo el año, meterse en el playoff, ya se hubiera perdido. Los jugadores al final parece que se dan cuenta, ¿no? De decir, bueno, ahora ya para qué competir estas 13-14 jornadas. Grave error, porque aquí el hecho más importante es conseguir los 50 puntos, que es lo que te van a asegurar la permanencia y te van a dar viabilidad en el club, que es lo que realmente importa. Y al final se juntan esas circunstancias, ¿no? El planteamiento del Alcorcón, la poca ambición y la poca actitud del Elche a la hora de afrontar el partido, y luego hay que sumarle los errores del míster, del técnico del Elche, este partido, donde para mí falla la alineación inicialmente y posteriormente fallan los cambios. No está acertado desde mi punto de vista en casa con el Alcorcón, un equipo que está totalmente cerrado atrás. Creo que saca a Guillermo faltando 15 minutos de partido y es un error gravísimo. Luego saca Arbías que ¿Es un error gravísimo sacarlo o sacarlo tan tarde? No, es un error gravísimo sacarlo cuando faltan 15 minutos, quiero decir. Que lo debes de sacar, si no lo sacas de inicio, por lo menos sácalo al principio de la segunda parte. Eso te decía que... Error gravísimo del míster, ¿no? Entonces, al final, ese cúmulo de circunstancias hacen que el partido pase sin historia, con un empate a cero que te deja un sabor totalmente triste, la verdad. Yo lo de la falta de ilusión, yo entiendo que pueda anímicamente al futbolista haberle tocado la fibra, la derrota frente al Levante, porque haber ganado allí era afrontar el partido a 5 puntos de playoff, y si ganas hoy podrías estar a 3. Pero, hombre, después de escuchar a Toril, que necesitaban un partido holgado, con una victoria holgada, no me creo que el jugador no tenga la tensión competitiva suficiente. Creo que habría que buscar algo más, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que en un partido de casa y contra ese equipo tan defensivo yo hubiera puesto dos delanteros. A mí siempre me gusta más este Elche con dos delanteros. Y que los cambios, yo creo que nadie contaba con que iba a meter a Hugo Fraile y que iba a quitar a Hervías, que además fue por cuestión táctica, decisión técnica y no por lesión como frente al Levante. Pero, hombre, yo creo que este equipo no puede haber bajado ya los brazos faltando 13 jornadas o 14 jornadas antes de empezar ese partido, Paco. Aunque si a estas alturas todavía faltando 13 partidos creo que quedan. Claro. Bajar los brazos no, pero al final yo creo que, Paco, es decir, estamos viendo como, es decir, este Elche, lo que hemos hablado, es decir, es que semana tras semana parece que lo hace todo bien, pero al final no es que lo hace todo bien, es que al final no saca los resultados. Y estamos viendo también, y vuelvo a incidir en el tema inicial que muchas veces yo he comentado, es decir, esa gestión de grupo. Es decir, yo, por ejemplo, no entiendo cómo un futbolista puede desaparecer, aunque no influya en el partido, ¿eh? Es decir, ¿cómo puede desaparecer de las convocatorias tres semanas seguidas como es Armando? Es decir, ese futbolista puede estar o no mejor, pero en el, yo creo que en el vestuario ha demostrado que ha aportado un peso y no entiendo si es por una lesión o al final por una decisión personal, porque son cosas que yo no comprendo, ¿no? Eso pinta raro. A partir de desaparece después de aquel penalti, algo y, parece y que y algo hay. Que parece que habría y porque no es normal, porque entonces también podríamos decir, joder, es que también cuando Ale Fernández tiene un encontronazo con el míster, joder, porque no está... Entonces, me hablo ya no de en sí del juego, sino al final lo que engloba también a esa mentalidad de ese vestuario, es decir, esa gestión de grupo. Yo, por ejemplo, veo el otro día cuando cambia Hervías y Hervías no pone una cara agradable cuando le cambian. Es decir, yo pienso que el cambio de Hervías a mí no me gustó nada porque Hervías, esté mejor o peor, siempre te puede sacar una ocasión de gol y más cuando él, en este caso el Alcorcón estaba muy encerrado con cinco tíos atrás y el que tiene desborde por bandas es Hervías. Es decir, creo que ahí también no está gestionando, creo bien, el tema de Hervías con el chico que vino de La Coruña. Borja Valle, es decir. Ahí tienen un problema, igual que ocurría en Oviedo, es decir, los dos donde más rinden es en esa banda izquierda, pierna cambiado. Que Borja Valle, en este caso, en el centro lo está haciendo bien, pero tampoco es que sea un tío específico de ahí, que sea incisivo con ese último pase, tiene calidad, y estamos viendo, pero no llega a tener ese último pase, que es lo que está necesitando también el Elche, ¿no? Y ahí es un poco lo que hablamos, es decir, también dice que el Elche es que con dos delanteros nunca ha ganado. Vamos a ver, que se lea los resultados de otros, porque con dos delanteros el Elche ha ganado. Entonces son cosas que a lo mejor pues dices tú, yo este partido lo veía claro y más con las bajas que traía el Alcorcón de jugar con dos delanteros. Es decir, al final daros cuenta, ¿cómo viene la mejor ocasión del Elche? De un balón largo, rechaza mal un defensa y le cae a Nino al pie. Es decir, eso también vale, esa fue para mí la mejor ocasión del Elche. Sí. Entonces jugando con cinco atrás tienes que hacer otras cosas que simplemente... Como digo yo, mantener la posesión, que el Elche mantiene la posesión, tiene futbolistas de calidad, pero le falta ser incisivo. Y al no ser incisivo, pues el Elche no está obteniendo resultados, porque creo que defensivamente sí que hemos mejorado. Pero para estar arriba, Paco, yo creo que el partido del viernes es un claro ejemplo de que para estar arriba tienes que hacer más algo contra un equipo, sin desmerecer al Alcorcón, pero con la baja que llevaba hay que hacer algo más. Es que a mí Toril el otro día me sorprendió para mal, porque... ya no tienes ni la coartada del árbitro, que sí tuviste el día del Levante o incluso el día del Huesca. No pasa nada por decir que se jugó un mal partido. Pero es que Toril en la rueda de prensa dijo que ni escuchó los pitos y que el equipo había jugado bien. No es verdad. Tú eso se lo quieres decir a tus futbolistas, pues para que no se desmoronen, para que no pierdan la moral, para que... Vale. Pero tú no lo puedes decir públicamente porque el aficionado no es tonto. Ese aficionado, esos 7.500 que pitaron cuando el árbitro pita el final, fueron los que aplaudieron el día del Cádiz cuando el Elche perdió. Y cuando aplaudieron a rabiar el día del Getafe se empató a dos. ¿Por qué? No por el resultado, sino porque el trayecto importa. Y el Elche jugó bien. Y tiró de épica, y fue capaz de darle la vuelta, aunque al final perdió contra el Cádiz. Y la gente acabó aplaudiendo. ¿Esos aplausos sí los escuchó? ¿Y los pitos no? No, hombre, no vamos a engañar al aficionado. El aficionado yo creo que es, primero, soberano y, segundo, inteligente y maduro. Te ha salido un mal partido, reconócelo. Y no pasa nada. Un mal partido lo tienen cualquiera. Que este Elche cuando juega bien no gana y cuando no lo hace tampoco, sí, eso es lo preocupante. Pero no intentes darle la vuelta, que la afición ha estado viéndolo. Si dijeras que lo dice fuera de casa, bueno, a lo mejor solo lo han visto por televisión 500, pero no, es que lo han visto. Eso es lo que me preocupa, que Toril no vea el problema. No sé vosotros cómo lo visteis y yo cómo lo escuchasteis. Quiero añadir la importancia que tiene a colación de lo que viene de Paco. No sé si recordáis el año del ascenso, la importancia que tenía el balón parado, ¿no? Además, en esta categoría el balón parado es fundamental, ¿no? Por lo que está hablando de la última jugada, de que se cuelga y con dos delanteros es más fácil pillar algún rebote. Yo estuve viendo el Getafe-Tenerife ayer. El Getafe marca sus dos goles a balón parado. El Tenerife marca el segundo de córner, no me acuerdo, pero con un buen centro de Aarón. Y al final, la segunda división, el balón parado da muchísimos puntos. Las faltas laterales, los córner bien centrados. Esto es un síntoma del partido del Elche del viernes, ¿no? El Elche del viernes yo creo que dispone de 13 o 14 córner, por lo menos, ¿no? Y un gran número de faltas laterales, que son faltas que con la altura de centrales como Pellegrín, Túñez y gente alta como Pelayo cuando entró y tal, y no lo aprovechamos, ¿no? No sabemos, además, continuamente todos los lanzamientos de esquina y balones laterales se tiraron de una manera que, no sé, como si no hubiese la suficiente concentración cuando el balón parado es tan, tan importante en segunda, y cuando un remate en un córner de cabeza bien centrado te va a dar 3 puntos en casa en un partido feo, por decirlo de alguna manera, pero que al final con el 1-0 lo que te va a quedar es el resultado de los 3 puntos, ¿no? La sensación que daba, tú fíjate que cuando estaba Pedro en el campo se lanzaron muy buenos córneres. Sí, eso es, la primera parte con Pedro por lo menos se... Y da la sensación de que no se tiene esa confianza. Tú fíjate la jugada de que hace Pedro también, que la pica a Pellegrini. Sí, eso es. Decir, que es una jugada ensayada que es muy buena y bonita además. Mm. Y al final no tiene esa confianza No, luego parecía que era como, no sé, sacar un córner como si hubieras sacado, no sé, un fuera de banda. Y al final es importantísimo, ¿no? El estar concentrado en sacar un buen córner y tal. Está bien lo que dice, que luego es una excusa horrible, ¿no? Comparando jugadores como Kroos o Neymar en rueda de prensa, ahí también se vuelve a equivocar el míster. Es que la verdad es que el míster en rueda de prensa se equivoca muchas veces, al igual que esta semana, cuando compara el presupuesto del Elche con lo del Alcorcón, ¿no? Sí, totalmente. Yo, la semana pasada, sí que lo defendí cuando tú en Levante comparas el presupuesto del Levante con el del Elche, un equipo que baja de primera división como es el Levante, que está compuesto por un gran número de jugadores del anterior año de primera división, con fichas de primera división, que hace un equipo con jugadores de dinero y bastante caros, es verdad, porque se refuerza bien, porque se trae a Roger, que creo que no sé si estuvo el año anterior en el Valladolid, y al final lleva 17 o 18 goles, porque se trae a Campaña, porque se trae jugadores de segunda división de mayor nivel, ¿no? Y que lo compares en el campo del Levante, pues lo veo lógico, pero que tú en casa, en tu campo, contra un equipo que además viene mermado con muchísima baja y sin su principal jugador, que es el que lo está manteniendo en segunda división, como es David Rodríguez, y que compares el presupuesto, pues la verdad me parece un poco fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Yo creo que ahí fue un poco la tertulia anima que tuvimos la semana pasada aquí, cuando hablamos del presupuesto. Es decir, yo no me refería solamente al del Levante, evidentemente, pero es que ha sido una tónica durante todo el año el que Toril hable de presupuesto. Y es que al final, tú a lo mejor puedes salir en un partido, estoy de acuerdo contigo, un Levante que a lo mejor pues baja de primera división, tiene más presupuesto, pero es que al final yo creo que el Elche no tiene peores futbolistas que el Levante, fíjate lo que te voy a decir. Es decir, tú te pones a ver, por ejemplo, yo a Nino no lo cambio por Roger, yo personalmente. No, pero al final el Levante dispone de, por ejemplo, 4 o 5 posibilidades en ataque, que tú al final tienes 2 y has tenido 2 hasta hace un mes, y si quitamos la incorporación de Malonga. Y en todas las líneas siempre tiene más jugadores, mayor número de jugadores y de mayor calidad, es así. Yo, por ejemplo, yo no cambio a Hervías por otro de Levante, te puedo poner, es decir, yo a Nino no lo cambio por otro de Levante. El Levante tiene a Morales, por ejemplo, más de izquierda. Yo no los cambio, es decir, yo conozco a los futbolistas de Levante, a lo mejor cambiaba alguno. Sí, pero como bloque equilibrado, con su entrenador incorporado en el paquete, desde luego nos dan sopas con ondas. Es que ahí es donde vamos, es decir, al final es el compendio de todo. Pero, es decir, entonces por eso puedo entender más o menos el pero es que el presupuesto no lo ha comparado con todos los equipos que siempre ha pasado. Que ha perdido o no ha hecho un buen resultado, lo ha comparado. Es una máxima suya que ahí se equivoca. El día del Sevilla Atlético, que allí perdimos, lo sacó, lo comparó. Es que ellos tienen tal, si son chavales de 18 o 20 años. Cada vez que pinchamos, lo saca y lo compara. Es un error, aunque tuviese razón porque tiene más presupuesto que el Elche, pero no puedes estar siempre poniéndolo como excusa, porque cuando ganan no lo pone como excusa. Entonces, yo creo que ahí se equivoca. Pero más allá de eso, que es una máxima de él, que a mí no me gusta, lo de las comparaciones con los presupuestos, lo que de verdad me preocupa es que no viese lo que vimos todos, que fue un mal partido del Elche. Si lo vio y lo quiso disfrazar, mal. Si no lo vio, peor, porque el Elche entra ahora mismo en aguas movedizas. Ahora va a Tarragona, un campo donde solo han ganado 2 equipos. Un Nasti que desde que cambió de entrenador ha sacado la cabeza del último puesto donde estaba toda la primera vuelta y ya tiene a 7 equipos por debajo. De los últimos 16 puntos ha sumado 11. Entonces es un equipo que está fuerte. Tú pierdes en Tarragona, que puede ser, y viene aquí el Zaragoza y te metes en problemas. Entonces es lo que os iba a preguntar. Una vez perdido el tren del playoff, si es que alguno piensa, a lo mejor alguien piensa que todavía no se ha perdido. Vale. ¿Pensáis que el Elche va a seguir jugando lo mismo o va a ser más conservador? Yo creo que con el equipo que hay, los jugadores que hay y la mentalidad de Toril va a seguir igual. Pero claro, estás ya en una situación que igual quieres asegurar los puntos. Yo no veo al Elche jugando a asegurar los puntos. ¿Vosotros os preocupa esta situación? ¿Cómo lo veis? Yo, si miramos la trayectoria de lo que ha hecho hasta ahora, con defensa de 5, quiero recordar que jugó el día del Girona aquí y cuando fuimos a Tenerife, que creo que también jugó con 3 centrales. Y, ya está. Es decir, quitando esos dos partidos, lo demás ha jugado con defensa de 4. Y esos dos partidos era por la entidad del rival, ¿no? El Tenerife prácticamente no ha perdido en casa y el Girona el equipo que es, ¿no? Yo creo que tiene que seguir con su estilo, ¿no? Al final se han conseguido puntos suficientes para estar fuera de los puestos de quema, ¿no? De la manera que se ha jugado, y para mí el equipo ha ofrecido mejor fútbol que puntos. Yo creo que al final siempre estamos con lo mismo, de que los resultados tienen que llegar, pero es que exceptuando el partido de este pasado viernes, yo creo que el Elche merecería por juego llevar algún punto más que otro. No quiero decir que mereciera ir el primero, pero sí por lo menos 5 o 6 puntos más creo que debería de llevar, ¿no? Entonces yo creo que al final tiene que intentar llegar al objetivo a su manera y de la forma que le ha hecho jugar bien y que le ha hecho conseguir puntos, ¿no? Que es con su estilo. Yo no renunciaría a volver a jugar con Guillermo. De hecho, no entiendo aún por qué lo ha sacado del equipo cuando mejor estaba el chaval. Al final, el chico creo que lleva 5 goles en liga y prácticamente consiguió los 3 últimos cuando casi siempre que ha sido titular ha respondido. Hace mes y medio por ahí que estaba jugando y llevaba a lo mejor 3 goles en los últimos 5 o 6 partidos y de repente desaparece prácticamente de la alineación y no de las convocatorias, pero sí a veces ni ha entrado, ¿no? Entonces tiene que intentar recuperar a jugadores como, por ejemplo, Guillermo y sobre todo motivar a los que están, motivar a los jugadores, porque esto no ha acabado. Y quedan 13 partidos y hay que conseguir el principal objetivo, que son los 50 puntos. ¿Morir con el estilo o cambiar según las circunstancias, viendo que estás más cerca de abajo que de arriba? No, fíjate, ahora que has comentado lo de Guillermo, otro que se me olvidaba a mí es la gestión de grupo. Es decir, Guillermo, yo recuerdo la primera etapa de tal, que lo criticamos, incluso yo, es decir, que no llegaba, y cuando mejor está el chaval lo quita y desaparece otra vez. Entonces, son cosas que al final, cuando estás dentro de un vestuario, le pasa a este compañero, le pasa al otro, y por decisiones técnicas que tomas, pues al final esa gestión de grupo no la ves. Es decir, tienes que aprovechar al futbolista cuando está en su mejor momento. Y si está en su mejor momento, no valen ni tácticas ni historias en el fútbol. Tienes que aprovecharlo. Y no lo está haciendo. En cuanto ya yo, para zanjar el tema del playoff, yo lo veo una machada más que la del Barça del 6-1. Porque al final, si tú sacas las cuentas, Paco, es decir, tienes que hacer una media inglesa perfecta para llegar. Tienes que ganar 9 o 10 partidos de 13. Ganan los de casa, ¿cuántos son? Ahora mismo 7. 7 por 3, 21. Y empata todos los de fuera, son 28. 27 puntos. 27. No te llega. Ahora tienes 36. 27 y 36, 63. 63. Vas a estar ahí al límite. O sea, pero fíjate lo que estamos hablando, Lo que no ha hecho en toda la temporada. No perder ni un partido de todos los que quedan, Entonces lo veo. Hombre, ahora mismo, claro, con los precedentes nadie lo ve. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy Juan Carlos, el guardameta, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, cuando grabamos parte de la entrevista con él hace un rato, me decía, sí, tiene razón de lo que estamos hablando. Dice, pero te pongo un ejemplo. El Córdoba que subió con él, con Pelayo, dice, en la jornada 10 estábamos a 2 puntos del descenso. Dice, nos querían matar. La afición del Córdoba nos mataba, manifestaciones contra los jugadores y tal. Dice, y los últimos 10 partidos ganaron 6, empataron 3 y perdieron 1. Y quedaron séptimos, pero como el Barça ve tal, se metieron en playoff. Y luego ganaron, donde nadie creía que iba a ganar, el día de Las Palmas. Pero eso son excepciones, no es la lógica. Nosotros subimos Paco en Maracaldo cuando no van a... Eso sí que fue una carambola a 4 bandas. Entonces, en el fútbol todo puede pasar, sí. Pero hay que ser realistas. Pero escucha, tú has dicho que es más difícil que lo del Barça. Yo creo que no. Lo de Maracaldo era mucho más difícil. Aquí quedan 13 partidos. Sí. Allí quedaban 2 de playoff, 2 de playoff, cuando empatasteis aquí contra el Córdoba, que mantearon al Sandokan, al Rafael Gómez, el presidente, quedaban 2 partidos. 2 partidos. Y el Córdoba, que ya se había ascendido, contra el Depor B, va en el penúltimo y pierde 1-4. Sí, en Córdoba, la verdad. Y nosotros ganamos 4-0 y ahí todo se conjuga para que en la última jornada, aún así, tú tenías que ganar. Y que perdiera que el Córdoba, Depor no podía ni ganar ni empatar. porque sí, si no subía él y el Córdoba tenía que ganar, pero no por más de un gol. Es decir, fue, o sea, una carambola terrible. Todos los astros se conjugaron, eso sí que era difícil. Sí, más fácil. Volviendo al tema de las posibilidades y bajando de nuevo a la tierra. Sí, sí. Recuerdo, quiero decir, es verdad que el playoff está imposible, ¿no? Pero a mí me gustaría ver la clasificación dentro de dos jornadas, suponiendo que el Elche gana en Tarragona y al Zaragoza. A ver dónde estaríamos, ¿vale? Te puedes poner perfectamente a 5 del playoff. No, a 5, vamos, yo creo que es seguro. Pero quiero decir, el playoff está imposible. Vamos a decir que está imposible. Imposible, ¿no? Pero, is nothing. Pero vamos a suponer que el Elche gana en Tarragona y le gana al Zaragoza. Que estamos hablando de ganar dos partidos en segunda división. Lo que no ha hecho en toda la temporada. Lo que no ha hecho en todo el año, pero eso es mucho suponer. Que creo que es algo. Es posible. No sé, es posible, sí, ¿no? Sí, creo que tiene jugadores para poder lograrlo y tampoco vamos a jugar contra el Levante y el Girona. Gana en Tarragona y recibe al Zaragoza y le gana. ¿Vale? Yo estoy convencido que el Elche se coloca con 42 puntos a 4 o 5 de zona de playoff y a Tenerife, Cádiz y Oviedo, que creo que está a 10 puntos, a por lo menos un par de ellos, a lo mejor se le ha puesto a 5 o 6 puntos, seguro. Porque basta con que uno de los pierda uno y empate otro, por ejemplo, que saque un punto de 6. Tú sacas los 6 y le recortas 5. Ya te pones a 5 también de esos, ¿no? Despierta, Jorge. Ya, pero que hemos tenido durante todo el año, se ha hablado siempre de que las posibilidades son difíciles. No es tan difícil ganar dos partidos. Y como pero no este hemos Elche conseguido sí. nunca ganar dos partidos, nunca nos hemos situado en esa posibilidad real de estar cerca del playoff. Y yo estoy seguro que si ahora, que quedan menos jornadas, tú consigues ganar estos dos seguidos, te pondrías de nuevo cerca del playoff quedando 11 jornadas. Sí. Que parece que no, pero si te pones a 4 o 5 puntos quedando 11 jornadas, las posibilidades serían no muchas, pero reales. Ahora te voy a decir yo que bajando a la tierra otra vez, decir... Jorge, ¿no baja a la tierra? ¿Estás seguro? Oye, estoy de acuerdo contigo, fíjate. Joder. Pero para mí hay un pero importante. Y es lo que siempre opino, es decir, no me parece que Toril intente o proponga hacer un más fútbol, pero no es un fútbol, no es un entrenador para mí con ese carácter para sacar todo lo que tú digas. Es decir, yo pongo un ejemplo. Había un revulsivo casi espectacular. El Deportivo de La Coruña, ha firmado Pepe Mel, ha ganado dos partidos, ha empatado 4 de una plantilla que tenía medio muerta. Con esto no quiero decir que haya que destituir a Toril, ¿eh? Pero con esa actitud, ese carácter ganador. Tú ves, ¿no? Por ejemplo, a ver, y seguramente no será tan buen entrenador, a Julio Velázquez, en el banquillo del Alcorcón, digo, si sudó más que lo de dentro. Es decir, y los futbolistas atentos al entrenador, atentos a lo que decía, a lo que les marcaba. Es decir, son estilos diferentes, pero al final esa raza, ese genio, tiene que transmitirlo al equipo y al final yo creo que es uno de los puntitos que a este equipo siempre se le ha echado en falta, o por lo menos yo, por decir. Tú ahora, como dices tú, es que vamos al Nasty. Tío, pues Nasty, es que el Nasty va a salir con el cuchillo en los dientes, tío. Es que como tú no salgas así, difícil vas a sacar algo allí. Entonces, el Elche, como digo yo, estamos acostumbrados a verlo como una señorita guapa que juega muy bien. Le falta carácter, ¿no? Para mí le falta carácter y ya no hablo de implicaciones y demás. Y al final el carácter también se cuaja entre los 25 o 26 que son de plantillas y por eso hago muy hincapié en esa gestión de grupo que creo que es lo que hace que este equipo no haya sacado ese carácter al final en muchas ocasiones. Mm. Y no es porque los futbolistas no lo iban o no quieran, es que al final todo dentro de ese vestuario, todo hace influir al final en el futbolista. Y eso yo creo que nos ha faltado este año. Sí, además tú has sido futbolista y tú has, lo que más imprimías tú, una de las cosas que más imprimías era carácter, ¿no? Es decir, tú tenías carácter, Yo, por no decirlo, no sé si es hora, yo me cagaba. Que sí, vamos, lo puedes decir. Yo era un futbolista que si alguno veía que no tal, yo me tiraba y le decía, al final algunos te respondían bien y otros no, y al final entraba la vestuario y decía, chicos, es que te lo digo porque, joder, que estamos todos, gendan. Y ese carácter... Eso es lo que te quiero decir, y tú habrás tenido entrenadores que a lo mejor no han tenido tanto carácter, ¿no? Pero el jugador ha tenido carácter y ese jugador muchas veces entre los propios jugadores se pueden contagiar ese carácter. Tal vez al Elche, por ejemplo, le falte un jugador de carácter como Mandy. Es un jugador que imprime carácter en el centro del campo, que puede pegar 4 gritos en un momento dado. Y aparte de los gritos, lo que transmitía Mandy es que corría a todas, mordía a todas, llegaba a todas. O sea, luego se le iba la pinza muchas veces. Sí, pero le metía mucho carácter. Hombre, lo ideal es tener un entrenador de carácter y jugadores de carácter. si no tiene ninguna de las dos cosas, es bastante más complicado. Yo también estoy de acuerdo con él. Al final, después de tantas jornadas, pues seguramente al equipo, aparte de digamos, la fortuna en algún momento dado, pues le han faltado cosas, ¿no? Pues posiblemente el carácter sea una de ellas, ¿no? Pero hay jugadores que no han estado, que a lo mejor le hubieran podido dar ese plus de carácter, y el entrenador, al final, si no tiene carácter, tampoco se le va a pinchar, porque es así, ¿no? ¿No os da la sensación, antes de marcharnos, nos quedan dos minutos, de que el equipo se está transformando? Lo explico. Hasta finales de 2016 era un equipo con una media goleadora de un gol y medio por partido. Ahora lleva justo un gol por partido. ¿Nos da la sensación de que hemos perdido esa efectividad arriba y hemos ganado en solidez desde la llegada de los nuevos refuerzos? Es curioso ver cómo llevamos los mismos puntos en la segunda vuelta que en la primera en los mismos partidos. Pero ahora, digamos que es más difícil hacerle ocasiones de gol al Elche, pero también es más difícil marcar goles. ¿No da sensación que se está como cambiando? Sí, aparte los números están ahí. Hemos visto que con este caso con la pareja de Túñez y Pellegrín, pues no se están teniendo esos fallos infantiles que muchas veces nos han contado muchos puntos, ¿no? Y al final, efectivamente, estamos perdiendo efectividad arriba. Pero al final, yo, Paco, es porque yo, mira, y te voy a poner un ejemplo rápido. Es decir, el año pasado, cuando vino la Almería, yo vi a la Almería medio muerto. Pero es que hubo un Elche que no fue a por él. Entonces, para mí, los partidos de casa, o sales a por él, pero de verdad, y sacas a los dos puntas y te vas a por los partidos, y fuera a sufrir y a pelear, y si haces eso el Elche, yo creo que al final podremos estar cerca de ese playoff, o por lo menos conseguir esa salvación. Como siga jugando a Señorita Bonita, me parece a mí que vamos a pasarlo complicado. Me gusta eso, Señorita Bonita. Jorge, no, Túñez le ha dado una solidez defensiva brutal, ¿no? Al final, ninguno de los centrales que hacía pareja con Pellegrín le había dado esa solidez, ¿no? No sé, hay que reconocerlo. La verdad que ver jugar a Túñez es que no se complica una y siempre está bien colocado. Es un jugador que, sin venir en forma, el tío está ahí siempre situado por alto. No es un jugador excesivamente rápido, pero siempre está en el sitio, no se complica la vida. Seguramente que Túñez no tenga un problema de como el otro día Luis Pérez en Valencia, ¿no? A la hora de despejar. Seguro que entonces, no. Entonces, eso le da una solidez que sí que se nota, ¿no? Y luego, curiosamente, en ataque, donde cuando te refuerzas como un jugador es con Borja Bay y otro delantero, es cuando se pierde faceta goleadora, ¿no? A veces pasa y siempre intentas. Decías tú, Paco, que la manta no daba para taparse la cabeza y los pies, ¿no? Pues ahora nos estamos tapando los pies, que es la defensa, y no da para crear tantas ocasiones de gol, ¿no? Se ve que no llegamos tanto a puerta. Al final, el fútbol es así de ilógico. O de lógico. Que lo dejamos aquí, a ver si el próximo viernes pues nos dan una alegría y consiguen una victoria en Tarragona, que sería un paso de gigante para la salvación, y luego a verla al venir aquí contra el Zaragoza. Gracias, Paco. Gracias, Jorge. A ti. También a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Mañana más aquí en Elche en Punta. Esta tarde, pues que lo paséis fenomenal. Así que feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.